explicarte, quisiera vivir contigo. Sabemos que este noviazgo ya lleva un tiempo largo, precisamente por eso te pido que nos casemos. Yo conozco tus problemas, tú conoces mis pesares, no faltarán los defectos y sabremos resolverlos. Aparentar.